Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17:30 se llevará a cabo el conversatorio Rol de la Academia en la Producción Social del Hábitat en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Participarán los expertos en Sociología y Urbanismo, Julio Echeverría, Patricio Guerrero, Rocío Bastidas y César Portilla. Este conversatorio se desarrollará en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que se realizará en la Casa de la Cultura entre el 17 y el 20 de octubre y que tiene como objetivo asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano sostenible e identificar los nuevos desafíos urbanos para el establecimiento y generación de una nueva agenda urbana para el siglo XXI. Internacionales. La Habana. La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba estrenará la obra Lema y Poemas a Fidel, escrita por el compositor cubano Roberto Valera, con motivo del cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el 7 de agosto próximo en La Habana. La pieza incluye versos de los poetas cubanos Carilda Oliver, Jesús Horta Ruiz, Mirta Aguirre, Nicolás Guillén, dedicados al mencionado político y revolucionario. Por otra parte, el 13 de agosto, día del cumpleaños 90 de Fidel Castro, la Orquesta Solistas de La Habana se presentará en su homenaje con un extenso y variado repertorio que abarca desde el Renacimiento y el Barroco hasta los siglos XX y XXI. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.